Estamos todos con las caras de lluvia aquí en los estudios, porque bueno, venimos así con ese impulso desde la calle. Me gustaría saber qué significa, cómo es la cara de lluvia. Y esa cosa de cerrar los ojos, ¿no? Y de... Se achinó, está sí, como achinadito. Como estirado todo. No es estirado, es arrugado. Claro, arrugado, pero estirado hacia los costados, ¿entiendes? Ahí, como, sí. Claro, como que se le van los cachetes para afuera. Para afuera. Tiene lógica la postura, que además se completa con hombros levantados. Sí, claro. Como si uno pudiera evitar que el agua ingrese, ¿no? Claro, y tiene que por ver la canaleta del hombro. Para que cierren los ojos, para que la posibilidad de que entre agua en los ojos sea la mínima, digamos, que toda la pilosidad que rodea los ojos la proteja. Claro. Eso se resolvería con un buen parabrisas ocular. Yo sería muy feliz si consiguiera hoy desempañadores de lentes o bien algún tipo de limpia parabrisa, para gafas. Claro. Me vendría muy, muy, muy como bien. Como los de Johnny Tolengo. Como los de Johnny Tolengo, exactamente, que se los envidiaba allá por los 80. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ahora vamos a todavía! ¡Estás para ganar! Ya en el móvil puedo ver justamente las gotas muy, muy leves, muy livianas, muy finitas, golpeando contra el parabrisas. Es una cosa. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto, ¡zup! Ahí va, ¡plaf! Desecha. Nada. ¿Sabes cómo lo puedo más graficar? ¿Cómo? Yo cuando ya no le queda desodorante a aerosol, sí, que usted golpea, agita y una otra vez para sí, tratar de sacar y ponerse sus axilas algo de lo que quedó de... Sí, apenas golpea, apenas moja. Bueno, me gusta además porque le sale como una especie de poetisa que busca la metáfora. A usted la lluvia la inspira. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo? Existieron mesas de 20 metros llenas de boletas, papeletas, sumatorias, alianzas sumatorias, que era prácticamente un caos el conteo sin el voto del propio ciudadano. El vocal del Tribunal Electoral de Córdoba, Carlos Azócar. Acá el balance que tenemos de la ciudadanía, de los observadores internacionales, de los comentarios periodísticos y de los técnicos que ahora están opinando, es un balance absolutamente positivo, es un salto de calidad democrática y una gran alegría de la ciudadanía de estrenar este nuevo instrumento que es la boleta única. Germán Comederos, que estuvo espectacular, fue hermosísimo, hizo como una especie de selección de dentro de su propia obra. Entonces era también muy lindo por ahí escuchar así los suspiros del público cuando reconocía algún texto, tipo, ay, este es el que habla de la madre, ay, este es el otro, ay, este me encanta, escucha, este es el robocito. Y Rosario, yo creo que mostró también su cultura rockera cuando se iban, ¿no? Y luego, otra, y volvieron. Una de poesía, la otra, medio que no está previsto, uno no tiene un bis por las dudas. Poeta que va a leer esta tarde, que yo les recomiendo mucho que vayan, es Leopoldo Castillo. Canción del Padre Muerto. En la noche de capilla ardiente pasa boca arriba la nube de mi padre. Ahí va, haciendo y deshaciendo otro mundo en su ataúd humeante, como si no estuviera penando el aire. Ahí vas, sabía que no estabas lejos. Ya te he visto, ya no te haces el muerto. O sea, no hay ningún poeta que hable desde lejos de nada, sino que está siempre todo como metido adentro. Yo en realidad quise decir en un rincón Juan Ignacio, pero me pasó que le dije Nico a usted, y bueno, ya que estaba, me puse a hablar con el verdadero Nico que estaba enfrente, ¿no? Este chico, ustedes son Vanina, de Marina. Vanina. Los nombres con la misma Vanina, inicial. Con B. Ah, no Marina. Marina. Sí. Claro, Marina, vos te podés decir Gerardito. Digamos. Sí, así, digamos, Ivana era vos. No, Vanina, con B. Con B corta. Ah, me acordé de Ivana, la chica que estaba antes en este horario también. No, estaba en el horario anterior. No, en el horario anterior. Estamos todos en esclerosis múltiple. No, estaba en este horario estaba... ¿Quién estaba? Anabel. Anabel. Chico, ¿qué pasa? Quiero ver a River. Uno más. Quiero ver ¿qué a River? Pasó? Este es el gobierno que no me deja ver a River. Ganó Marina. Claro. Ganó Ivana. Con B, Vania. Y Ivana. Jorgelina.